Ya te vi, Ruby. Te quedas sin hielo. No soy caritativo. ¿Te pagaré? ¿Qué tal, Ruby? ¡Oye, Ruby! Pensé que pescaban. ¡Róbalo! ¿Ya terminaron por hoy? Son las cuotas. Muy miserables, ¿no es cierto? ¿Cuánto le darás por esto? ¿Dos por medio kilo? 2.50, para ser generoso. ¿2.50? ¿Cuánto les darán en la lonja? Cálmate, cariño. Yo me encargo de los números, ¿sí? Firma aquí. ¿También le quitarás el dinero de su almuerzo? ¡Bien! ¡Esa es nueva! La Declaración de Derechos protege a la gente del gobierno federal. Y las enmiendas 13, 14 y 15 las protegen de sus gobiernos estatales. Por desgracia, ninguna enmienda protege el derecho a la siesta. ¿Ruby? ¡Ruby! Escuchen, lean en casa y continuaremos mañana. Ya se pueden ir. ¿Qué crees? ¿Qué? Lo hice. Lo hice con mini dedos. ¿Por qué? No lo sé. Me dio mucha curiosidad y nos equivocamos. Aunque tiene manos de bebé, tiene un... ¿En serio? Necesita un nuevo apodo. ¿Apesta pescado? Siempre apesta. Bueno, ya no habla como sorda, por lo menos. Hola, Mike. Es un avance. Hola, otra. ¿Cómo estás? Estaba en clase. Así que la meta es elegir la optativa que menos te exija. Aquí tiene. Como el club de cine, conocido como deja tu mochila y fúmate un porro. Y el señor Guabacha es muy sexy, ¿sabes? Sexy estilo Comic-Con. Hola. Coro. Coro. Muy bien, solo regístrate. ¿Coro? ¿Estás loca? Canto todo el tiempo. Gracias. Claro. Bien, ya te molestan demasiado, pero bueno. Si decides hacer beatbox y ritmos con aplausos, se acabó, ¿sí? ¿Alguien vio quién se llevó mi bicicleta? Le pica. Sus, ya sabe. Claro, pues el nombre de lo que ustedes tienen es tiña inguinal. Se produce, se acostumbran a usar ropa húmeda y se contagia al tener relaciones sexuales. Les daré crema antimicótica, pero deben mantenerse cerca del área y tener abstinencia 2 semanas. ¿Qué hacen? Es de mala educación. No, me concentro. Y otra vez. Ganó un certamen de belleza. Sí, ya te lo dije. Y vive muy cerca de mi casa. Qué locura. Ah, qué horror. Sí, pero nunca lo veo. Yo lo veo seguido. No dije que se sentaran. De pie todos. Ándele, de pie. Hicieron mi café con una leche asquerosa. Y como verán, no estoy de humor. ¡Hey! ¡Rápido, rápido! Mi nombre es Bernardo Villalobos. Bernardo, si no pueden marcar las R's, por favor, no hagan el ridículo y llámenme señor B. A ver, todos, de ese lado. ¡Rápido, ya! ¡Todos, de ese lado! ¡Muévanse! Veamos si son altos, sopranos o si solo vieron muchos episodios de Glee. Mi cumpleaños fue el martes y, en vez de regalos, aceptaré que me canten feliz cumpleaños, pero no necesito que la canten toda. Solo quiero ubicar sus voces. Tú, Harry Potter, vas, haz tu magia. Happy birthday to you. Tenor, siguiente. Happy birthday to you. Alto. Siguiente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Bernardo. Happy birthday to you. Suave. Gracias. Tenor. Siguiente. ¿Vas? ¿Sí? ¿Tú? La leñadora. Sorpréndeme con tu hermosa voz. ¿No te la sabes? No, no, no, ni los veas, que no te van a ayudar. ¡Empieza! Salió corredora. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to procederían los observadores. Por favor, Brady, eso fue lo que dijeron. Pero no me alcanza para mantener a mi familia. No puedo reparar mi bote como se debe. Solo basura. Oigan, tranquilo, solo estoy informando, ¿sí, amigos? Los oficiales insisten en que haya monitores. Ellos pueden subir a sus botes para ver si rompen las reglas. ¿Y lo tenemos que pagar? ¿Así que voy a pagar para que me espíen en mi bote? ¿Qué? ¿Cuánto nos va a costar? 800 al día. Oye, no, es tranquilos, un abuso. Tranquilos, no es mi culpa. Calma, no lo podemos pagar. Por favor, no es mi culpa. Sí, ¿cuánto de eso es para ti, Tony? Ni un centavo. Sí, cómo no. No te creo nada, Tony. No lo fue, se los juro. Sé que es mucho, Tony, muchachos. Tony, es ridículo. Sí, es mucho de este año. Pero nuestra bolsa no va a salir ese dinero. Señor B. Estoy meditando. Quedan 2 minutos. Claro. ¿Espero aquí o regreso después? Las personas que les da miedo cantar no se inscriben en un coro. Me ponen nerviosa los demás. Antes se burlaban de mí. Yo hablaba raro cuando entré a la escuela. ¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Todos menos tú? Sí. Y cantas. Interesante. ¿Y cantas bien? No lo sé. ¿Y por qué huiste de mi clase? Tenía miedo. ¿De qué? ¿De los demás? Tal vez. O de descubrir que cantó mal. ¿Sabes lo que Bowie dijo sobre Bob Dylan? Una voz como arena con pegamento. Hay muchas voces bonitas que no dicen nada. ¿Tú tienes algo que decir? Eso creo. Bien. Pues te veo en clase. Bob. Oh. ¿En serio? Gracias. Gracias. No, por favor. No, sería... Podría ser buena en eso. Estoy con una amiga. Vaya, Leo es sexy. ¡Ew! ¿Qué? ¿No me oyó? ¿Se ejercita o es por ir a pescar? Oye, basta. No puedes salir con mi hermano. ¿Por qué? Porque para ti solo implica sexo. Y no quiero ni pensar que vayan a hacer eso. Bueno, pues... No necesita que su hermanita lo proteja, mejor pero... Mejor vuelve a conquistar maestros. Es más entretenido. Ah, ok. Ruby. ¿Qué rayos estamos escuchando? The Shags. Esta canción es My Pal Foot Foot. Ruby. Espera, aguarda. Es mi parte favorita. Esa no. Es. Esa es. Encuentras cosas muy raras. ¿Lo compraste en oferta? Oye, tengo una pregunta. ¿Cuál es la seña de... De verdad eres muy sexy? No. Y dime la de... Deberíamos tener sexo. No. Es solo... ¿Esto? ¡Ay! ¿Es esta? ¡Basta! Enséñamela. Por favor, son adolescentes. Ustedes solo piensan en tener sexo. Bob, ven acá. Ven, al frente. ¡Ándale! A ver, canta. No. No estás respirando. No hay sonido sin aire y ninguno de ustedes está respirando. Llena la barriga. ¿La barriga? Por favor, eso no es una barriga. Esta es una barriga. A ver, cópiame. Haz esto. ¿Se acuerdan del ejercicio de perro grande, perro chico? Así, perro chico. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Perro mediano! ¡Perro grande! ¿Te da pena? ¿En serio? A ver todos. ¡Perro chico, perro grande! ¡Vamos! ¡Y... ¡Jaden! ¡Jaden! ¡Empuja! Perro mediano. ¡Perro grande! ¡Sientan el diafragma! ¡Inflenlo! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Infla el estómago! ¡Puja, puja, puja, puja, puja! ¡Más, más! Ahora, canta. I've been really trying, baby. ¡Eso! Trying to hold back this feeling for so long. ¡Qué diferencia! And if you feel like I feel, baby, come on, come on. Pues no es arena con pegamento. Ruby. Miles. Vengan. Es para hoy. Digo, si pueden. Gracias. ¿Ustedes se conocen? Un poco. Sí. Necesito un dueto. Un dueto para el concierto de otoño. You're all I need to get by. ¿La conoces? Sí. ¿Tú? Pues edúcate. Para la próxima clase. Sí. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. For you, dedicate my life to you. I'll go where you lead. Come on, baby. Always there in time of need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, show love, that's enough. You're all. $800 por $3. Es mi mejor oferta. Pero los quiero todos, ¿sí? ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto le ofreces? ¿Qué? $2.75. Oí que Tony le dijo a McKinney que son tres. Y su pesca lleva medio día en el sol. Por favor, ¿son tres o nos llevamos la pesca? ¡Cuidado! ¡Bájalo con cuidado! ¡Te está timando! Todos pueden vernos. Oh, it's your thing. Ba-da. Do what you wanna do. Oh, ba-da-da-ba-ba. I can't tell you, but oh, it's like it too. It's your thing. Oh, do what you wanna do. Oh, ba-da-da-ba-ba. Maybe I will, but believe me. Miles, Ruby, a trabajar. ¿Ensayaron la canción? Uh-huh. Bien. A ver, sorpréndanme. Tres y... Oh, I need to get by like the sweet morning dew. Es obvio que no ensayaron. Lo hicimos, solo que no juntos. Dios mío. Dueto. Lo dice la palabra. Un dueto es de dos. A ver, véanse. ¡Vamos, véanse! ¿Le tienes miedo? Eres muy listo. Ándale, no tiene piojos. Muchachos, no es el himno nacional. Es una canción de amor. Una canción de amor. Imagínense cómo se siente sacrificarlo todo por el ser amado. ¿Ok? ¿De nuevo? No. ¡Claro que sí! Tú empiezas, Miles. ¿De acuerdo? Pero desde el verso. ¿Ok? Like the sweet morning dew. I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. Ruby! With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead, always there in time and need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back. Bien. Para. Bien. En el coro trata de subir más, así. No looking back for us. ¿Entendiste? Sí. Bien, no estuvo tan mal. Ensayen y vuelvan. Está bien. Gracias. Inténtalo en la guitarra. De acuerdo, lo haré. Cantas bien. Digo, no tienes control, pero tu tono es bonito. Gracias. Es mi cosa favorita. ¿Qué harás el próximo año? No lo sé. ¿Trabajar con mi papá? ¿Y la universidad? No se me da estudiar. Miles tiene una audición para la Escuela de Música de Berkeley. Lo he estado preparando para su audición. ¿Qué? ¿No sabías de Berkeley? He oído de ella. Por favor. Crecí en la Ciudad de México y hasta yo sabía de Berkeley. Abe Laboriel, el famoso bajista, estudió ahí. Yo también. No podría costearlo. También tienen becas. ¿Qué sientes cuando cantas? No lo sé. Es difícil de explicar. Intenta. Tienes que leer una partitura y aprender una pieza clásica. Ensayaremos hasta fines de semana. No me gusta perder mi tiempo. Así que si te lo ofrezco, es porque escucho algo en ti. ¿Por qué crees que todo es sobre ti? Conocí más personas. Ya tengo amigos. ¿Sabes qué? Deberías conocer el mundo también. ¿Pero qué hace? ¿Pierde el pantalón? ¿Se le cae a las rodillas? Sí pasó, sí pasó, es la verdad. Y se queda colgado con su pálido y pelirrojo trasero de fuera. Y sigue a 10 metros del piso. Pero claro, está muy ebrio. ¿Quieres una cerveza? Se cae al piso y mientras cae se retuerce como pez. ¿Qué haces? ¿Tienes problemas? No hice nada, choqué con una basura. Cuidado, compañero. Ah, amigo. Mierda. No abuses. Está empapado. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué te...? ¿Ah? Alto. Sal de mi vista. Mike, tranquilo. Sal por favor. De mi vista. Fenómeno. Alto, ¿qué? Alto, alto, alto, ya. Tranquilo. ¡Ya, ya! ¿Quieres hielo para tu ojo? Ah, sí, sí. Al menos te apoyan, ¿no? Tu música. Mi papá dice que la guitarra es un desperdicio porque no es un buen instrumento de cuerdas. Sí, le quitó toda la diversión. Siento todo esto. Mi casa es espantosa. Está bien. No puede ser. ¿De Shacks? Solo vine para robármelas. No me digas que sí funciona. Suena muy mal. Igual que mi estéreo. Para mi mamá desperdició el dinero. Costó $2 en Goodwill. Ellos sí. Ellos sí entienden lo que es la música. Mi papá adora el rap por el bajo. De niño los veía en el pueblo. Sí, discretos no somos. Recuerdo una vez, creo que fue en tercer grado. Estaban en la parrilla marina y tú pedías por tus padres y le hablabas al mesero con mucha seguridad y pediste 2 cervezas. Se me hizo increíble. ¿En serio? Sí. Mis padres no me dejaban subir solo al autobús. Son raros y se odian el uno al otro, así que... Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿De pie? Sí, podríamos como... No sé, cantarle al otro. You're all I need to get by. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. Perdón, lo siento, sí, yo lo siento, es súper raro. Oh, okay. No sé a dónde mirar. ¿Quieres intentar hacerlo de espaldas? Sí, por favor. De acuerdo. You're all I need to get by. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead, always there in time I need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, sure enough, that's enough. You're all that I need to get by. Like an eagle protects his nest, for you I'll do my best. Stand by you like a tree, dare anybody to try and move me. Darling, in you I found strength when I was torn down. Don't know what's in store, but together we can open any door. Just to do what's good for you, inspire you. ¿Qué es eso? ¿Es tu mamá? ¿Estará bien? No. No, claro que no. Me voy a ir. Bueno. Papá, no. ¡Ay, por Dios! ¡Miles, vete! Fue un placer. Solo vete ya. ¡Los odio! La verdad, hacen bien. Creo que mi mamá no tiene sexo desde el divorcio. Son $5. De hecho, no es cierto. Olvide a su abogado. Estoy tan apenada. No lo volveré a ver. Siguiente. Pizza. Va a estar bien. Seguramente ya lo olvidó. Qué fría está. Oye, Ruby. ¡Aléjate de Espera. Mí! Yo no les dije, ¿sí? No se los dije. Sí lo hiciste. No, no, lo juro, le dije a Jay, una persona. Por favor, creí que nos reímos, creí que era gracioso. Si elegiste a Joni Mitchell, debes cantarla. Es una gran canción. Sí, lo sé. O logras conectarte con ella, o mejor elige otra canción. A ver, vamos. Sacude el cuerpo. Sacúdelo. Y también los brazos. Vamos. Ahora, ahora. Canta conmigo. Mi, mi, mi, mi. Vamos. Mi, mi, mi, mi. No, no, te estás conteniendo. No lo hago. Sí, quieres que suene bonito. No es cierto. Sí, es cierto. Ok. Dijiste que cuando entraste a la escuela hablabas raro. ¿Raro cómo? Como una persona sorda. ¿Y cómo suena una persona sorda? Ya sabe. No, no, no, no lo sé. Yo quiero que tú me lo digas. Diferente. ¿Diferente cómo? Como mal. Feo. Feo. A ver, haz un sonido feo para mí. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Crees que fuiste la única niña a la que molestaban? ¿La única con un acento raro? Mírame a los ojos. Empuja mis manos lo más fuerte que puedas. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Mírame! ¡Haz el sonido más horrendo que puedas! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Como un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora canta! I've looked at life from both sides now. somehow. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es lo que yo quería oír! ¡Eso! ¡Woo! ¿Qué están diciendo? Aumentan las cuotas cada año. Había 100 botes en el puerto, pero ahora solo hay 15. Sí, ¿qué ocurre? ¿Los está sobornando el gobierno? Quieren controlar el pescado, pero no saben lo que es estar allá afuera. Sí. Por eso necesitamos monitores. ¡Claro, los espías! Estoy de acuerdo. Tranquilos, tranquilos. Sean respetuosos. Salimos a recolectar datos. ¿En serio? Pues sus datos están mal. ¿Sí? El agua se calienta y los peces van más profundo. ¿Lo comprobaron? Sí. Veo lo que capturan mis redes, idiota. Sabemos que los observadores son un reto financiero, ¿sí? Pero son para proteger la industria. Nos quieren timar. El trabajo de John es cuidar a los peces. Y como jefe del consejo, mi trabajo es cuidarlos a ustedes. ¡Alto, alto, alto! ¡Escúchenme! Los tiempos han cambiado. Todos tenemos que hacer algunos sacrificios ahora. Nosotros no somos el enemigo. No, de ninguna manera. ¡Escúchelo! ¿Alguien sabe el lenguaje de señas? ¡Chúpamela! ¡Oh! ¡Bien dicho! Sus palabras, no mías. ¿Algún problema, Frank? Sí, parece que sí. Todos tenemos problemas aquí. Estamos hartos de esto, tío. ¡Sí! A ustedes no les importa que nos ahoguemos en reglas. Cierto. Ustedes son los que ganan dinero por eso. ¡Claro! ¡Sí! Muy bien. Solo ustedes lo consiguen. A nadie le pagan el valor real de su pesca. Solamente estamos perdiendo. Necesito más. Mi papá pescó igual el suyo. Así es. ¡Claro! Así que voy a luchar para seguir en el agua. ¡Bien dicho! ¡Bien dicho, hermano! Váyanse al diablo. ¡Sí, al diablo! Me harté de la lonja. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? Vender por nuestra cuenta. ¡No! ¡Es una buena idea! ¿Alguien quiere unírsenos? Oye, oye, oye, ¿qué haces? ¿Les gusta darle a este idiota el 60% de su sueldo? Si nos traen su pesca, les daremos el doble de lo que les dan. Podrías dejar de llamar las perras oyentes. hizo tarde. Lo siento, le llamo después. Esta es la tercera vez que llegas tarde. Solo por 20 minutos. No me importa si es un minuto. Eso demuestra que no me respetas ni a mí ni a mi tiempo. Tengo mucho que hacer. Yo también. Yo igual. Tengo toda una vida que no tiene nada que ver contigo. Si me haces perder mi tiempo, no vuelvo a trabajar contigo. ¿Ok? Sí, claro. Lo siento, no volverá a pasar. Eso espero. Lo juro. Ok. ¿Me ignorarás hasta graduarnos? No me reí porque fueran sordos. ¿Sí? Fue por la situación. De acuerdo. Oye, sé que no es excusa, pero el ambiente en mi casa es horrible y tu vida es perfecta y yo... ¿Qué? Tus padres se aman mucho, no se quitan las manos de encima y tu casa es... Asquerosa. Mi casa es asquerosa. No lo es. Sí, es un hogar y trabajan juntos y se ríen y mi familia no es así. Y te escucho cantar y... Yo solo lo hago porque es lo que esperan de mí. No tienes idea qué es que las personas se rían de tu familia. Es cierto, no lo sé. Y protegerlos porque no oyen y yo sí. Lo sé. Lo siento, Ruby. De verdad. Soy un idiota. ¿Te lo puedo compensar? Por favor. Te voy a escribir cada minuto hasta que aceptes ser mi amiga. ¡Estás loco! Bueno, no haré eso. No lo voy a hacer. Los pedantes comen de todo, cabeza, cola, todo tipo de basura. Sí. Muy pronto, el pene de pescado se convertirá en manjar. Pero no tienen penes. Este lote fue el último, niña. Sí, sí, lo entiendo. Se me caen los dedos. Necesitamos un camión. Lo mío también es importante. Muy bien. Suban todo. ¿Faltó algo? No, señor. No. Muy bien. Hola. Debe ser Jackie Rossi. Chet Turner. Esperamos que nos apoyen y compren pescado aquí. Qué bien. ¿Y este programa cómo funciona? arregló. Lo siento. Sí quiero hacerlo. No te creo. ¿Es en serio? ¿No tienes disciplina? ¿Llegas tarde? ¿No te preparas? No durarías ni 2 días en Berkeley. ¡Vete! ¡Vete! Esa escuela no lo ayudó, al parecer. ¿Llevas qué? ¿17 años en este planeta? No sabes un carajo. ¿Sabes por qué doy clases? Porque soy muy bueno. Pero no puedo hacer mi trabajo si tú no haces el tuyo. Y no necesito una lección sobre fracaso de alguien que se muere de miedo de intentarlo. Nunca he hecho nada sin que mi familia me acompañe. Como en todos lados. Es que jamás será buen momento. Sí, no puedo estar con ustedes el resto de mi vida. Hola. Eso es. Sí, eso es. Soy Joan Biles, soy su monitora. Hoy los voy a acompañar. ¿Me ayuda con...? No creo que pueda cruzar. Gracias. verte hoy. ¿Me vas a matar? Aún no lo decido. ¿En serio? No, no, no, no, no. Da un buen salto. ¡Ven! ¿Estás loca? Se ve helada. ¡Salta ya! ¡Despeja! ¡Allá voy! ¡Ay, Dios! ¡Está fría! Se me metió en la nariz. ¿Estamos bien? Después de la barcaza. ¿Cuál es la barcaza? Espera, son 12 metros. Sí. Disculpe, ¿le dan mantenimiento al motor? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? Sí, es ruidoso, por eso pregunto. ¿Él también? Entiendo. ¿Alguien murió al saltar? Solo te volteará los párpados y te meterá muy profundo el calzón. Está bien. Te van a temblar las piernas, como caricatura. Así que, salta rápido para salvarte. De acuerdo. Ah, y hay una rama a medio camino, así que ten cuidado. Qué bien suena. ¿Es hiedra venenosa? Ay, carajo. De acuerdo. ¿Dejamos una nota para que no crean que fue un pacto suicida? No, que sea un misterio. Sí, me tiemblan las piernas. Bueno. Uno, dos... ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Tres! ¡Para salvarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué dolor! Barco de pesca Angela Rose. Barco de pesca Angela Rose. Guardia costera 25 notó un cambio en su posición. Cambio. Barco de pesca Angela Rose. Barco de pesca Angela Rose. Guardia costera 25E21. 25E21016. Conteste. Cambio. logré. No. No. No, no. Ve esto. Ve. Sí, sí. No pueden hacerlo. Te dije. No siempre puedo ser esa persona. Desobedeció la orden federal necesaria para abordar su barco. Y además, operaba su barco de manera negligente y peligrosa debido a su discapacidad. Me veo obligado a multarlo con la cantidad mínima, que son $1,000, y una multa adicional de $1,500. Oficial, ¿qué tienen que hacer para poder pescar? Será necesario que haya un individuo oyente a bordo en todo momento para contestar la radio, oír los silbatos, etc. Los vamos a monitorear regularmente para comprobar que lo cumplan. ¿Tienen a esa persona? Por favor, esto no. No estamos en el estadio, amigo. ¿Qué es esto? ¿De dónde la sacaste? Bájate la camisa, ahora. A ver, chicos, si no están listos para salir en 2 minutos, no van a cantar, ¿de acuerdo? Muy importante es el esfuerzo que ellos han hecho. Buenas tardes, damas y caballeros. Para quienes no lo sepan, soy Bernardo Villalobos, el maestro del coro. Casi todos los muchachos me llaman Señor B en la cara. No sé cómo me digan a mis espaldas. Pero estoy muy orgulloso de ellos, muy, muy orgulloso. Se han esforzado muchísimo y... Así que ya me voy a callar para que vean a sus hijos, porque a eso vinieron. I got the music in me. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That one no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a star man waiting in the sky. He loved to come and meet us, but he thinks he'll blow our mind. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do the Les tengo una sorpresa. A veces escuchas una voz que te inspira a seguir creando música. Por favor, reciban a Miles Patterson y Ruby Rossi. See, you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there. Gracias. Bob. Mira, Ruby. Bien hecho. Muy bien hecho. Gracias. ¿Son tus papás? Sí, Frank y Jackie, y él es mi hermano Leo. Hola. Lo aprendí en YouTube. ¿Qué? ¿Que no dije, es un placer? No. Placer es un dedo. No dos. ¿Lo ves? Son como las piernas. No. No, no, no, no, no. Por favor, válgame Dios. Adoro este tipo de padres.

Hola, vengo a mi audición. Muy bien, ¿tu nombre? Ruby Rossi. Llegaste como media hora tarde. ¿Estás lista? Somos unidos. Lo siento, tu familia no puede entrar contigo. Ruby. Hola. ¿Viniste? ¿Y el señor B? Se acaba de ir. ¿Lo llamó? Ya le escribí. ¿Cómo te fue? Fracasé. ¿Qué? ¿Ruby Rossi? Hola, cariño. Hola. Tú eres... Ruby. Ruby Rossi. Muy bien, Ruby Rossi. Puedo ver en tu solicitud que, además de tu participación en el coro escolar y una linda carta de Bernardo Villalobos, no tienes mucha experiencia en música. No lo ¿Es una pregunta? ¿Cuál será tu primera canción? Both Sides Now, de Joni Mitchell. ¿Trajiste partitura? No, yo la olvidé. ¿Sabe esa canción? ¿De acuerdo? Entonces la tendrás que cantar a capela. De acuerdo. Yo la puedo acompañar. Perdón por interrumpir. Hola. ¿Cómo están? Soy Bernardo Villalobos, clase del 89. Mucho gusto. ¿Puedo? Supongo. Gracias. ¿Qué ocurre? Perdón, me equivoqué. ¿Podemos volver a empezar? I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I recall, I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you. Crowds, I've looked at a life that way, and now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. ¿Irás a verme a Boston? No lo sé. ¿Y si empiezas a salir con un chelista con sombrero de fieltro? Sí, probablemente. ¿Lista? Lista. De acuerdo. Tres, dos, uno. No, no, no quiero un escándalo. Basta. espera, alto, alto. Daybreak over the ocean as the sun burns the fog and I'm starting anew out in the blue. Through the calm or the storm, you're with me now and then, by my side, nothing more. The tide keeps turning.